Práctica 4 de Analítica Blog. Bueno, en esta entrada me centraré en realizar un examen sobre el seguimiento de mi espacio web en WordPress. Para empezar, me he adentrado en el blog y desde mi nombre de usuario he podido acceder a las estadísticas del sitio. Y una vez aquí puedo observar todos los puntos a tratar que exige la práctica, pero también podemos analizar el total del contenido en el blog, las veces que ha sido compartido, el número de seguidores y las etiquetas y categorías utilizadas. La primera parte de la práctica corresponde con el análisis semanal del blog. Aquí veo una estadística en la cual puedo seleccionar si verlo por días, semanas o meses, pero lo realizo con las semanas ya que es lo exigido y en las cuales las más visitadas son la semana 17, 15 y 21. Observo que el blog tiene un total de 27 visitas y un comentario. El segundo análisis lo realizo sobre la procedencia de los países visitantes. En el mapa geográfico aparecen España con 22 visitas, Alemania con 2, Estados Unidos con 2 y Argentina con 1. En el top de entradas podemos ver las entradas que han obtenido mayor número de visitas, en las cuales se encuentra la página de inicio en primer lugar con 22 visitas, primeros rugidos con 3 y entradilla 92 sobre el asedio y ojo panóptico con una visita cada una. En cuanto a los clips obtenidos, solo aparecen 2, uno referido a la fotografía de la entrada de Carucci y otro al link dispuesto en la misma entrada que nos redirige a una canción en YouTube. En quinto lugar, he realizado el análisis de las referencias, en las cuales se presentan 4 desde Twitter, 3 desde Google Search, una desde la plataforma de Moodle y otra desde Facebook. Para terminar, en la búsqueda por términos solo aparece un link en el que pone términos de búsqueda desconocidos. Cuando pincho en él, me aparece en la descripción de lo ocurrido, explicando que esto puede suceder por motivos de privacidad.